Bueno, incorporamos en forma extraordinaria hoy, las vallas si el tema lo amerita, otro contacto internacional que teníamos pendiente, por supuesto, de lo que ocurrió en Argentina, que está en boca de todos. Y nuevamente agradeciendo al economista Julio Gambina, investigador, militante de la izquierda argentina, además, por su amabilidad de atendernos en vivo ya cerca del mediodía. Julio, ¿cómo estás? Un saludo desde el estudio de la 36 para vos. ¿Qué tal? Un gusto grande. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá estamos con Ángeles. Como que te pasaríamos el micrófono para dar tus primeras impresiones de todo lo que ha dejado la jornada del domingo, de lo que, sabiendo cómo haces la lectura vos de la política argentina, te parezca importante compartir con la audiencia de la radio de cómo hay que pararse hacia lo que se viene en Argentina, que tiene ahora la elección presidencial pendiente todavía, ¿no? Mira, es muy interesante, diverso, hay muchos análisis en esta hora. La gran novedad política en la Argentina es el triunfo electoral de la ultraderecha. Sí. Digamos, son las primarias, por supuesto. Ahora se habilita el debate para las elecciones presidenciales en octubre. De 27 postulantes quedaron 5. Una sola propuesta de esas es la de la izquierda, que colectó menos de 3% de los votos. Las otras 4 discuten en el marco del acuerdo de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Milei, el ganador, acaba de decir en estas horas que se ha comunicado con el Fondo Monetario Internacional, versión no verificada desde el Fondo Monetario, pero sí dicha por Milei, que él no tiene problemas con el fondo porque el fondo pide disminuir el déficit fiscal y él no solo quiere disminuirlo, sino quiere llegar al equilibrio y al superávit fiscal, y en su propuesta de gobierno está proponiendo inmediatamente disminuir el gasto público al nivel del 15% del Producto Bruto Interno de la Argentina. Es una política de ajuste brutal que está asociada a una reforma laboral, a privatizaciones de empresas públicas, y por supuesto una reforma monetaria que avance en la dolarización, y esa privatización involucra la privatización de la salud y de la educación. Digamos, una propuesta muy a fondo de reconstrucción de un orden liberal en la Argentina. Él dice que hay que volver a la Argentina de hace 100 años. Sí. Prácticamente tira por la borda toda la tradición política, constitucional, no hablo de los golpes de Estado, por supuesto, pero digamos que es una propuesta dura de liberalizar la economía argentina e insertarla en una lógica global, mundial, con los países de democracia libre, un alineamiento internacional claramente con la política estadounidense y sus socios occidentales. Por eso digo, acá hay una novedad muy fuerte, es una novedad dura del triunfo de la ultraderecha, que de consolidarse y ganar las elecciones de octubre y eventualmente si hubiera segunda vuelta, es un cambio profundísimo de la tradición política de la Argentina. Hasta ahora, la Macri había sido el primer presidente que no tenía tradición ni radical ni peronista. Las tradiciones históricas de los partidos políticos en la Argentina en los últimos 100 años, y claro, no pudo cumplir su objetivo de liberalizar totalmente la economía y la política argentina. Por eso Macri y acaba de hacer declaraciones de satisfacción, primero porque consolida un proyecto de liberalización y derechización de la Argentina. Él dice que ahora se puede avanzar en lo que no se avanzó durante su gestión de gobierno. Muchos calificamos de fracaso para los sectores populares la gestión de Macri, pero ahora se generan las condiciones político-culturales para avanzar. Hay que pensar que entre el primero, Milei, La Libertad Avanza, y el segundo, Juntos para el Cambio, que lidera Patricia Bullrich en la interna, son prácticamente el 58% de los votos, sí. Con lo cual plantean una alianza liberalizadora de la Argentina muy fuerte. Por eso destaco que el primer dato de estas primarias es una novedad política muy fuerte, reaccionaria, con consenso social, que es lo que se está estudiando ahora. ¿Por qué la población, sobre todo empobrecida, vota a la ultraderecha que va contra los derechos socioeconómicos, especialmente de los sectores empobrecidos, trabajadores ocupados, trabajadoras desocupadas, sectores marginados por el orden capitalista contemporáneo? Es un tema para estudiar, sí. Tiene que ver con lo que acontece internacionalmente, tiene que ver con los avances de Vox en España, de Trump en Estados Unidos, de Bolsonaro en Brasil, de Meloni en Italia, para poner solo los nombres más trascendentes sobre los avances de la ultraderecha en la política global. Y me animaría a decirte que prácticamente todos los partidos restantes perdieron. Claro, sí. Al ser una sorpresa el triunfo de Milei, todos los demás perdieron votos. Especialmente pensemos en las dos novedades políticas de los últimos 20 años, el kirchnerismo con base en el peronismo, y Cambiemos, liderado por Macri. En la última elección presidencial, entre los dos sumaban 80% y ahora sumaron 55%. Uh-huh. Hay una pérdida de consenso electoral impresionante, por eso hay que hablar de crisis política. La izquierda logró, con una de sus fórmulas, cuatro fórmulas de izquierda se presentaron a las elecciones, una pasó, pero con menos del 3% de los votos, también perdió caudal electoral. La izquierda no ha podido captar electoralmente el descontento de la sociedad con la política. Yo insisto que es un fenómeno global, mundial, sí. Para estudiar, desde el marxismo, desde la izquierda, hay que estudiar los cambios en la política mundial, pero bueno, estamos hablando de la Argentina y por lo tanto aquí estamos a las puertas de una reestructuración muy profunda de la economía, de la política, de la sociedad en la Argentina, que, claro, conociendo, como anticipé, dos o tres medidas del plan de gobierno de Javier Milei, si es que llegase a ganar las elecciones en octubre o en una eventual segunda vuelta en noviembre, va a generar, con la histórica tradición de organización y lucha del pueblo argentino, un nivel de conflictividad muy fuerte. La respuesta gubernamental inmediatamente producida los resultados de las primarias fue avanzar una devaluación. Sí. Los días previos a las elecciones del domingo había una fuerte presión cambiaria de parte de grandes productores y exportadores, sectores especuladores, y el gobierno venía acelerando las devaluaciones cotidianas del tipo de cambio oficial. El Fondo Monetario Internacional pedía una devaluación más importante y bueno, el lunes amanecimos, antes de que abriera el sistema financiero, bancario, bursátil, con una devaluación del 20%, donde plantean congelar el tipo de cambio oficial hasta octubre, aumentos de tarifas y aumentos de tasas de interés, y todo indica que eso fue acordado con el fondo. Digamos que la presión del fondo y la presión del poder económico con el resultado electoral puesto hizo efecto y el gobierno cedió. Cuando digo el gobierno, digo Sergio Massa, ministro de Economía y candidato a presidente por el oficialismo, cedió y avanzó en la devaluación, y la devaluación es un impacto muy fuerte sobre la mayoría de la población empobrecida, viene acompañado de aumento de tarifas y de tasas, lo cual va a disparar. Uh-huh. Cuando conozcamos la inflación de agosto, muy probablemente sea de dos dígitos por estos aumentos que dispara el tipo de cambio y el impacto en servicios públicos, en combustibles, en algunos precios estratégicos, que obviamente todo esto deteriora la condición de vida de la población. Por eso, claro, cuando vos preguntabas para ver lo que se viene, yo estoy escribiendo y diciendo en estas horas lo que se viene ya vino. Claro. Porque lo que se viene es una profundización del ajuste, y esa profundización del ajuste se está materializando. Ya se venía materializando en la gestión actual de gobierno, por eso también esta es una de las razones que explica el descontento de la sociedad con la gestión actual y también con la gestión anterior de Mauricio Macri, como explicaba. Bueno, mirá, te cuento, acá acaba de entrar Gonzalo, que acaba de llegar de Buenos Aires, fue con la familia el fin de semana y me trajo prensa impresa argentina, que uno sigue apreciando lo impreso, ¿no? Y algo que te iba a comentar, que claro, estoy mirando un diario del domingo, del día de las elecciones, que reflejaba una tendencia que decían que Milei, como mucho, estaba peleando el tercer lugar. Fue una sorpresa también, ¿no? Total, por eso, mirá, ningún analista, ningún comentarista, ninguna consultora, encuestadora, ningún político, nadie previó este resultado, que es un resultado que expresa un consenso, una parte de la sociedad que está muy descontenta con lo que viene aconteciendo, no solo en el gobierno actual, sino en el gobierno anterior, los gobiernos anteriores. Hay que sumar a eso que tuviste un 31% de ausentismo. Es la desde que hay primarias en la Argentina. Eso te iba a preguntar, ¿no son obligatorias? ¿No son obligatorias? ¿No hay sanciones? Son obligatorias. ¿Y no hay sanciones? Son obligatorias, sí. Bueno, sí, hay sanciones, pero en general te digo, normalmente se aplican luego perdones, hay muy pocas multas que se han aplicado. Ah, bien. Pero hay una fuerte cultura de votación en la Argentina. Sí, yo claro. Te diría que lo normal es que vote un 80%, porque hay que señalar que cuando vos tenés 70 años o más estás eximido de ir a votar, es muy probable que mucha gente mayor de 70 años no vaya a votar. También es cierto que los mayores tienen voluntad democrática, hace 40 años que hay elecciones en la Argentina, claro. Pero bueno, hay un 20% que nunca va. Lo importante ahora es que se sumó un 12% más que no fue a votar. Y además hubo entre un 4 y un 5% de voto blanco, impugnado, anulado, con lo cual si sumás la abstención más el voto blanco es una cifra, es el primer dato de la elección. Pero incluso para no confundir, el voto blanco nulo impugnado es el cuarto más votado después de los tres que ahora están disputando quién de esos tres entra en segunda vuelta. Entonces claro. El dato es el descontento, que hay una parte muy importante de la sociedad, una disconformidad, y hay que ver esa disconformidad de los disconformes que votaron, sobresale el tema de los jóvenes. Si bien hay que estudiar más, hay una orientación de que aquellos que votaron por primera vez, los más jóvenes, se entusiasmaron con la crítica a la política del candidato triunfante. Claro. Digamos que era es medio contradictorio lo que voy a decir, es una especie de voto esperanzador, porque no ir a votar es que estás desesperanzado, el voto blanco es que no crees en nadie. En cambio, el voto al ganador, que es un voto que va contra los derechos sociales, curiosamente aparece como un voto esperanzador, porque lo que promete es la solución. Dice, voy a terminar con la inflación, voy a terminar con la corrupción, voy a terminar con la inseguridad, para eso vamos a dolarizar, y eso es un ajuste brutal de la economía. Las consecuencias van a ser dramáticas, es lo que acontece en cualquier país del mundo que ha avanzado por la dolarización, pero bueno, eso tendremos que explicarlo, analizarlo en el proceso electoral y mucho más adelante, por supuesto, si se confirma esta tendencia, pero hay que ver los cambios que se están generando en la política del orden capitalista a escala global. Me parece que eso es lo que tenemos que discutir. Para ustedes en Uruguay, sí. Y para nosotros en Argentina, en América Latina y el Caribe, y en todo el mundo, a veces da la sensación que seguimos estudiando el capitalismo contemporáneo desde algunas lecturas que nos fueron útiles hace algunas décadas, pero que hoy tenemos que recrear la crítica del capitalismo para encontrar caminos que desde la izquierda avance una perspectiva emancipadora. Julio, saliendo del personaje, ¿no?, de Milei, uno se pregunta, bueno, si llegara a ganar, ¿quién es su gente? ¿Quiénes son los ministros? ¿Quiénes son las figuras de su gobierno? Mirá, decís muy bien, porque es un personaje, no hay aparato detrás, es una novedad en la tradición política argentina, pero tiene la primera candidata a diputada de la ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, está anunciada como probable ministra de Economía, es una ultraliberal, ultraderechista, muy formada en su concepción, por supuesto, obviamente no coincidimos en nada. Claro, pero y encabeza la lista total, y encabeza la lista de diputados en la provincia de Buenos Aires, Venegas Lynch. Venegas Lynch es el apellido de la tradición liberal en la Argentina. Es el profesor de economía política de la tradición liberal ortodoxa en la Argentina. Digamos que es un equipo a la derecha de Cavallo, a la derecha de los funcionarios de las dictaduras militares. Es el proyecto más de derecha que ha tenido la política en la Argentina en su historia y con consenso electoral. Esta es la novedad política. Por eso, estos análisis no los tiene la gente, los votantes, digo, en su mayoría. No, hay que diferenciar absolutamente el personaje y el equipo profesional de su torno de los votantes. Los votantes, yo vuelvo a decir, por eso digo que es contradictorio, los votantes votan esperanzados en alguien que les da un mensaje esperanzador, pero claro, todo el instrumental que va a usar, que está en su plan de gobierno, no estoy inventando absolutamente nada. El plan de gobierno son 35 páginas donde dice claramente todo lo que va a avanzar en privatización, eliminar derechos, y claro, todo lo plantea con un nivel técnico profesional donde el impacto social no es lo que caracteriza al personaje ni al equipo que lo rodea. Es una situación verdaderamente compleja que no se puede resolver con consignas ni con descalificativos. Hace falta una tarea ideológica, política, cultural, propagandística muy fuerte para instalar en la Argentina una propuesta de alternativa que confronte con esto ahora y de cara al escenario que se viene en el corto y el mediano plazo. Bien, Julio, estamos llegando al final. Te agradecemos este esfuerzo de improvisar el contacto. La situación lo amerita y quedan muchas preguntas de la economía que, como te decía Ángeles, en los próximos días procuraremos contactarte nuevamente para conversar con más tiempo. Muchísimas gracias por este rato para la 36 desde Montevideo. Como siempre, un gusto enorme. Hasta pronto. Abrazo, hasta pronto.